soy un maleante, que no puedo amarte. ¿Qué problemas te voy a causar? Que contigo no puedo estar. Que ando en cosas malas, fumo marihuana. Nena, habla con tu mamá, también con tu papá. Ey, que porque soy de barrio yo no puedo amarte. Dicen tus padres que quiero utilizarte. Contigo yo me quiero casar, aunque tus padres no lo quieran aceptar. Y amor, no llores y dale pa' adelante. Quiero que tú seas mi chica y no mi amante. Dame tu mano, vamos a caminar, aunque tus padres se pongan a hablar. Que soy un maleante, que problemas te voy a causar. Que contigo no puedo estar. Que ando en cosas malas, fumo marihuana. Nena, habla con tu mamá, también con tu papá. Hey. Yo sé que tú me quieres sino por mi fama. Dile a tu familia que dejen el drama. Ve y dile lo mucho que tú me amas. Que yo no están ahí cuando tú me llamas. Tú eres mi amor, tú eres mi lady. Te mueres de amor cuando te digo baby. Pero tus padres piensan que te quiero hacer maldad. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Que soy un maleante, que problemas te voy a causar. Que contigo no puedo estar. Que ando en cosas malas, fumo marihuana. Nena, habla con tu mamá, también con tu papá. No te preocupes, te traje cumbia. Zona Oeste.